y sin reproches por primera vez. Y este manto de neblina con la luna que ilumina me invita a querer. Yo te estrecho entre mis brazos sin temor a mi fracaso, sé que te amaré. Consumamos nuestra vida y nuestro querer. ¡Hey, para vos, Marcelino! Con todo el sabor de neblina. Neblina, neblina, fuiste testigo en mi noche de amor. Por primera vez. Y este manto de neblina con la luna que ilumina me invita a querer. Yo te estrecho entre mis brazos sin temor a mi fracaso, sé que te amaré. Bajo un manto de neblina consumamos nuestra vida y nuestro querer. Para misiones, y allá vamos. Neblina, neblina, fuiste testigo en mi noche de amor. Neblina, cómplice de los dos. Neblina, neblina, fuiste testigo en mi noche de amor. Neblina, neblina.